tierra buena. Yo estuve mucho tiempo trabajando ahí y más o menos conozco a esa gente. Y bueno, así son las cosas. Y este señor Sanz expresa un poco ese pensamiento, no sé si decirle gorila, parece King Kong en realidad. Lo que pasa es que yo lo tengo, no te quería decir nada, porque yo sabía que te iba a causar mucho dolor y un... ¿Por qué le tengo que causar más dolor a Santi, que ya le duele un poco la espalda, porque ya me ha jodido? ¿Por qué le tengo que decir estas cosas? O sea, yo amargarle el día ya, diciéndole, mirá, yo lo encontré en el diario y dice, Sabatella ataca a Sanz por reaccionario. Sí. El senador y presidente de la USR había dicho que la asignación universal por hijo, que hizo que aumentara la venta del Paco. El diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, sostuvo que los dichos del senador radical Ernesto Sanz son a favor de la desigualdad, al referirse a las declaraciones del legislador de la UCR, quien sostuvo que la asignación universal por hijo aumentó la venta del Paco y dejó buenos bingos, lo que dijo Santi, pero bueno. Es una postura reaccionaria, prejuiciosa, que discrimina y que da cuenta de una mirada conservadora y elitista con profundo desprecio por los sectores populares y sus necesidades, sostuvo Sabatella. Agregó que es propia de alguien que no conoce la realidad de la pobreza o que la conoce y prefiere ser cínico y perverso. Las declaraciones del senador Sanz expresan a los sectores más reaccionarios de nuestro país, lamentablemente. A diferencia de otros momentos de la historia, este es el pensamiento que hoy conduce a la UCR, agregó el titular del bloque Nuevo Encuentro. En ese sentido, dijo que varias críticas pueden hacerse respecto a la política distributiva del gobierno nacional, pero no justamente del impacto social positivo de la asignación universal por hijo, que ha sido una medida largamente reclamada por muchísimos y amplios sectores. Decirse progresista y cuestionar que los hijos de todos los trabajadores tengan similares derechos es una absoluta hipocresía. Sanz es un dirigente conservador y reaccionario, más allá de lo que el radicalismo haya significado en la historia del país, remarcó. Denunciar a quienes reciben esta asignación diciendo que se gastan la plata en juego y droga es propio de una mentalidad discriminadora y perversa. Es estar a favor de la desigualdad y de la injusticia, finalizó Martín Sabatella, que hace un tiempito nos estuvo visitando en Tucumán. Bueno, sí, yo creo que es un tema que no se termina en las declaraciones de este señor, que yo creo que habría que profundizar más, porque tiene un sentido. Para mí tiene un sentido lo que hizo ayer. No es un simple comentario, sino que busca interlocutores en amplios sectores de la sociedad que son permeables a ese discurso. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, la farmacia de turno de la farmacia San Sebastián o algo así. Sí, ahí en la Prida 582, ahí me tendría que comprar algo para la espalda. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-378. Aquí estamos, un yuyo más. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. En las afueras se escuchaba el reclamo de los estudiantes solicitando la suspensión de la asamblea universitaria para este 18. En el interior del Teatro Alberdi asumían los decanos y vicedecanos de la UNT en medio de este clima enrarecido por denuncias y causas en la justicia federal. Sin embargo, el actual rector, que busca su reelección, pidió que estas denuncias no empañen esta instancia académica. Además, minimizó la movilización y de esta manera se desarrolló el acto en el que los 13 decanos y vicedecanos ya están puestos en funciones. En medio del escándalo por el polémico video y en el marco de un agitado cronograma electoral en la Universidad Nacional de Tucumán, asumieron los decanos y vicedecanos de las 13 facultades de la UNT. Para Juan Alberto Cerizola, actual rector que busca su reelección, la vida institucional en este sentido debe colocarse hoy por encima del proceso electoral. Debe Universidad Nacional de Tucumán está por encima de todo proceso electoral que es, aún con sus rispideces. En el caso de las facultades se ha cumplimentado todo, todo se ha cumplido, se han hecho las elecciones de cada uno de los estamentos, se eligió decano y estamos hoy tomándoles el juramento. Pese a esto y a solo días de la asamblea universitaria, el polémico video en el que se denuncian prebendas a cambio de votos no es dejado de lado y la causa avanza en la justicia federal. Cerisola pide que no se empañe el proceso. Por supuesto que me genera tristeza, me genera una gran desazón por la Universidad Nacional de Tucumán, en primer lugar, que no se merece todo esto, y después por los señores decanos que están asumiendo todos, los que me apoyan o los que no me apoyan, y por los profesores, por el personal de mi universidad, por mis alumnos, por los egresados, que son miles y miles de la universidad, y también por mi propia persona, por mi nombre y por mi dignidad. En cuanto a las movilizaciones prometidas para la jornada, Cerisola minimizó su presencia. En realidad no sé qué es lo que va a ocurrir. Ahí están manifestando y un poco eso me da quizá parte de razón a mí, pero no sé qué va a ocurrir tampoco. ¿Minimiza su presencia, le resta importancia en este acto o le preocupa que sean afuera? Minimizo totalmente su presencia, esa no es la Universidad Nacional de Tucumán. Los alumnos, en cambio, se hicieron escuchar y solicitaron a gritos que la asamblea del 18 se suspenda. Con cánticos, el reclamo de los estudiantes también logró colarse en el acto académico. Hemos visto que bajo el clima y bajo este marco no se pueden elegir autoridades de ninguno de los órganos de gobierno ni de ninguna de las partes de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde ya lo que está sucediendo en la universidad no tiene nombre. La UNT ha pasado al marco de la ilegitimidad absoluta. El video es parte de una serie de denuncias cruzadas que hay tanto de Rossi Hernández como de Cerisola entre sí, y la conclusión que sacamos nosotros es que los dos tienen razón. Tanto Rossi como Cerisola son responsables de la situación de corrupción que se vive en la UNT. Desde que entré en esta página mi vida cambió. Todos mis ingresos fueron aumentando. Trabajo con la red.com. Te la recomiendo. No te olvides, trabajo con la red.com. Te la aconsejo. Y dedícate a disfrutar tu fortuna. Desde que entré en esta página mi vida cambió. Mis ingresos aumentaron. Cada mes siempre me fijo y voy creciendo día a día gracias a trabajo con la red.com. Entré a esta página y ganarás muchos euros. Mi vida cambió. Desde que entré a esta página mi fortuna creció. Trabajo con la red.com. Entra a esta página y disfruta la fortuna que te espera. A fin de mes me compro un auto con todo el ingreso generado en trabajoconlared.com y suma euros a tu cuenta. www.trabajoconlared.com, tu nuevo sitio para generar ingresos. Trabajoconlared.com. Solamente vas a trabajar 2 horas por día y vas a ganar un sueldo completo. Gana más de 30 euros por día garantizado. Trabajoconlared.com. Esta es la llamada que nunca quisieras recibir. Es la llamada que puede convertir tu vida en una pesadilla. ¡Papá! No dejes a tus hijos solos. Acompáñalos. Llámalos. Podemos convertirnos en protagonistas de la peor historia. Hacete escuchar. Tu hijo está siendo observado. Alguien puede cambiar la vida de todos nosotros. No lo encuentro. Y cuando yo me pongo a ver, no lo encontré más. Todos podemos ser padres de Sofía. Es un mensaje de los que hacemos radio. Comisaría Villa Obrera, teléfono 461-3066. Comisaría Centro, 461-3648. Unidad de Regional Norte, 461-7060. Patrulla Urbana, 103. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales. Que me bajes el dedo. Que no me señales. Bájame el dedito ese. Ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací. Me crié así. Me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací. Me crié así, me voy a morir así, oh sí.

Y ya saben, www.manjines.com, ahí pueden ver todos los videos nuestros. Próximamente vamos a estar saliendo para mayo al aire de nuevo, así que le mandamos un saludo grande. Y ya saben, próximamente también vamos a estar en Tafí Viejo actuando para todos ustedes, así que vayan preparándose. Chau, chau. La voz de Tafí Viejo. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Puso de cabeza a tu ciudad. Cabeza a tu ciudad. 88.3. Bien, aquí estamos una vez más en un yuyo más. La mínima de ayer fue 3 grados 7 décimas. Dios mío, ¿en qué momento, Juanchi? No lo pude ver, no lo pude sentir. Bueno, acá estamos en un yuyo más. Más o menos 6 grados la temperatura actual, 90% la humedad. Los vientos soplan del sur a 7 kilómetros por hora. La farmacia de turno es la farmacia San Sebastián de la Prida 582, allá en del amigo, bueno, de tu amigo. Mejor lo dejamos ahí. Hay muchas noticias con respecto al... Pero hay una que me llamó la atención, que es una noticia quizás no tan nueva, pero que vale la pena por ahí comentarla. Sabemos que Evo Morales se reunió con el Papa, con Benedicto XVI, y Evo tuvo el desparpajo, por decirlo de alguna manera. Esas cosas tiene Evo Morales, ¿no? Es como, a veces parece un chico. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a la formalidad, a la cosa dura, a los tipos que son, sí, señor Papa, ¿cómo le va? Le da la mano, qué sé yo. Y Evo Morales sí le dijo, sí, señor Papa, le da la mano, le dijo, mire, yo soy un católico de base, bien sufridito, ya sea de Sudamérica. Y le dio unos consejitos. Porque no conforme con estar con el Papa, que ya de por sí es un hecho diplomático importante. No sé para qué, pero bueno, es importante. Porque habla de que te recibió el Papa. Y como el Papa es importante, y si te recibe el Papa es porque sos importante. O sea, si no, estás muerto. O estás frito, angelito, como diría el amigo Indio Solari. Bueno, lo recibió el Papa. Y le dijo, el Evo le dijo, bueno, que habría que cambiar el celibato. Evo. Y que abolir el celibato, no que cambiar. Le dijo que había que abolir el celibato y que había que dejar que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio. Aparte dice que había que defender la madre tierra para que de esta manera... Ese resguardo de la vida. El Papa se estaba clavando una siesta y no lo escuchaba nada. No, debe haber tenido los ojos así. ¿Ha visto cómo hace de esos programas de televisión? Le salían rayos de los ojos así y los otros se carbonizaban en un instante. Le dijo que estas eran partes de las reformas, porque él dice que yo soy creyente, soy creyente de fe y de base, dice Evo, y estas son algunas de las cosas que habría que... reformar para el fortalecimiento de la fe y la recuperación de los feligreses de la Iglesia Católica, que parece, según Evo, se están yendo así espantado de esta situación. Pero yo creo que, más allá de la ironía, el planteo de Evo es un planteo bastante cercano al sentido común. Y la verdad que sí. Cualquier persona de buena voluntad que se ponga a pensar estas cosas llegaría a conclusiones muy parecidas a las que llega Evo, sin necesidad de hacer grandes elucubraciones teóricas. Lo que pasa es que la Iglesia estuvo tantos años construyendo esta cuestión de la teoría, ¿por qué no? ¿Por qué los curas tienen que ser célibes? ¿Y por qué no las mujeres? Que convengamos, la Iglesia Católica es recontramil machista. Desde ahí hablemos de la falta de modernidad que tiene. ¿Por qué no podrían celebrarse estos cambios que harían que la Iglesia Católica sea más aceptada por la gente? Pero estuvieron tantos años construyendo la teoría de que por qué no lo tienen que hacer y por qué las mujeres no pueden ser parte del sacerdocio. Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los apóstoles, con Jesús? ¿Vos Juanchi, que sos más vinculado a eso que yo. A ver. Empató San Martín 0-0. No sé. Bien. O sea, estamos perdidos. Bueno, a la gente que conozca un poquito más que nosotros de este tema, o sea, una pregunta para, de alguien que no sabe, que no conoce, o sea, que no sabe las causas. ¿Alguien sabe por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Tiene que ver con la cuestión de que la palabra de Jesucristo era llevada por los apóstoles y los apóstoles eran hombres, o porque Jesús era hombre? No sé. ¿Tiene que ver con eso o es parte de una visión puramente machista de la historia en la cual las mujeres están subordinadas a lo que el hombre decida? No sé, yo la verdad que no lo conozco. Y realmente llama la atención, ¿no? Porque puede decir que... ¿cuál es la diferencia entre que un hombre y una mujer, o sea, en ese sentido? Y ese imagino que tiene que estar recontra escrito y que todo lo tenemos claro. Porque si no... Claro, yo no lo tengo claro. Bueno, o sea, somos dos, Santi, nosotros... No, bueno, pero... No participamos. Que alguien nos ilumine. Bueno, ¿ah? Ya, si te queda un rato más. Por ahí pido a algún oyente que por ahí tenga la posta y nos pueda decir por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. En términos de cuál es la... Sacerdotisa. Pero bueno, no sé cómo será el término. Sería cura, no sé cómo sería si es una mujer. La cura. La cura. Como el remedio, como el remedio ese, la opción B del refrán es cura. Bueno, y que son parte de esta cuestión que, bueno, últimamente está discutiendo mucho el caso de los padres pedófilos. Bueno, que yo no sé si... También es otra discusión que tiene que ver con el celibato, con la orientación sexual que tienen los chicos que terminan siendo cura y demás. Y por bueno, evidentemente ahí hay algo que está mal. Uno no quiere por ahí entrar en es un tema muy delicado, pero evidentemente hay algo que está mal. O sea, han saltado a la luz una gran cantidad de casos de corrupción de menores, por decirlo de alguna manera. Abuso de chicos por parte de sacerdotes o estudiantes y demás. Entonces, evidentemente hay cosas que están funcionando mal. Bueno, aquí Evo le tira un centro al Papa para decirle, mira loco, ¿ah? Termina con el celibato. ¿Y qué? ¿Y nadie se lo había dicho antes, ¿sí? Mira, así no. No, vos es que... Así no, no, yo sé que hay muchos... No, yo sé que hay muchos sacerdotes que inclusive han abandonado a la Iglesia Católica. Ajá. Por ese tipo de cosas que se han negado este tipo de cosas, que han ido luchando a lo largo de su vida para que estas cuestiones cambien, pero bueno, evidentemente el dogma de la Iglesia es más fuerte que cualquier realidad. Y bueno, como es un dogma de fe, dentro de 200 años quizá la Iglesia diga estamos equivocados, pero mientras tanto hacen que su gente se sacrifiquen por algo que, bueno, evidentemente no está tan claro. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Son las 7 menos 5, o las 6:55. El teléfono para comunicarse es 461-9315. Celular para los mensajes 155-677-378. Bueno, hablando de todo esto, nos vamos a España. ¿Cómo anda? Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8. España se sumó al ajuste. Y se viene el plan de ajuste en España. Rodríguez Zapatero, el titular del gobierno español, ya lo acaba de presentar. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial, eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, Europa también ha tenido un festival de gastos y encima los países están atrapados con el euro a modo de la convertibilidad y no pueden devaluando corregir el despilfarro que han tenido. Entonces hay países que hacen tronar el sistema. ¿Y pensás que esos países deben achicar el gasto? Esos países, el despilfarro en ninguna parte va bien. No es decente decir que el ajuste es equitativo y que a los bancos no se les toca nada, que las rentas altas no se les toca nada y que se toca a pensionistas, a asalariados, a trabajadores. Ministro, viendo los anuncios de Rodríguez Zapatero, el recorte a sueldos del Estado, ¿cómo ve o cómo cree usted que golpea a los argentinos? ¿Cree que España podría ser la futura Grecia? Uno espera que no, pero la verdad que las medidas que se vienen tomando de achicamiento de la economía, creo que son recetas que han demostrado que no permiten superar situaciones como la actual. Y ya tuvo respuesta por parte del Fondo Monetario Internacional y de Bruselas, la capital política de la Unión Europea, sí. Quienes ya lo felicitaron, lo calificaron de muy bueno este plan de ajuste. Y ahora nos encontramos con la pretensión de aplicar las mismas políticas de ajuste duro que el FMI dictó para Sudamérica en las décadas de los 80 y 90. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. La reducción del gasto es ineludible. Reducción o ahorro, tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Es importante que en el corto plazo digamos explícitamente cómo vamos a pagar las cuentas, que haya un enfoque distinto del gasto público. Estamos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar. Y ahora nos encontramos con la pretensión de aplicar las mismas políticas de ajuste duro que el FMI dictó para Sudamérica en las décadas de los 80 y 90. Tiene que haber un núcleo donde haya coincidencias. Y este es un país donde no existe ese núcleo de coincidencias entre todos los argentinos. Esa es quizás nuestra mayor debilidad, no habernos nunca puesto de acuerdo. Si usted mira alrededor nuestro, los países... ¿Cómo es en otros países? Todos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Pero la política es estar de acuerdo o de confrontar? No, la política es estar de acuerdo. No es que en todos los países están de acuerdo. Vayan a España, lean los diarios españoles, las peleas entre Zapatero y Rajoy son enormes. Es lamentable, señor Rodríguez Zapatero, que rechace usted unas medidas el miércoles porque se las ofrezco yo y las acepte el viernes porque se las imponen desde fuera. Tendrá que hacer lo que no ha querido hacer en ningún momento, gobernar. Y le pediría, aunque solo fuera por una vez, señor Rajoy, no por mí, sino por España, que dijera... Por favor, que alguna vez dijera que este es un país solvente. Es inaceptable que usted atribuya los problemas de credibilidad de la deuda española y de nuestro país a las declaraciones de unos o de otros. El principal problema de credibilidad que tiene en este momento España es usted. Siempre me ha criticado desde aquí de no tomar medidas difíciles. Si las tomo difíciles, me critica. Si las tomo teóricamente fáciles, me critica también. El Partido Popular presentó una ley cuando llegó al gobierno para que los pensionistas tuvieran garantizado su poder adquisitivo y usted, al que se le llenó la boca hablando de pensiones, va a liquidar esa ley por primera vez en la historia desde 1996. El mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia. Si las tomo teóricamente fáciles, me critica también. Es decir, su política se resume, señor Rajoy, en relación con los problemas principales de este país, en nunca, nada, jamás. Las peleas entre Zapatero y Rajoy son enormes. Y en Italia exactamente lo mismo. Entonces, la verdad que venderle a los argentinos que en otro país, en otro país, las cosas son distintas, bueno, me parece que no es así. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes de 6 a 8.30. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. El fallo del juez Bejas, y hay un resumen aquí del fallo del juez Bejas con respecto a la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos que se presentó un amparo ante la justicia para tratar de evitar la asamblea universitaria que hoy va a elegir rector de la universidad dentro de aproximadamente una hora y media, creo que va a empezar. ¿A qué hora? A las 9, bueno, dentro de dos horas va a empezar esta asamblea universitaria ahí en el teatro, en el Centro Cultural Birla, en 25 de mayo al 200. Bueno, todo el mundo creo que conoce o pasó alguna vez por ahí. El juez Beja dijo, suspender la ejecutividad del acto eleccionario a través de la acción de amparo importaría una intromisión reprochable del órgano jurisdiccional en esferas que no le son propias. De ordenarse la suspensión de la convocatoria de la Asamblea, más allá de proteger el supuesto derecho de los accionantes, estaría afectando los derechos de terceros ajenos a este proceso, representados por el resto de la comunidad universitaria, quienes eligieron libremente y de buena fe a sus representantes. La UNT cuenta con los anticuerpos necesarios para erradicar de su vida institucional las sospechas respecto de las prácticas fraudulentas. Bien, ¿qué opina Juanchi? Yo creo que no es desacertado que digan eso, en tanto y en cuanto la gente votó, y nadie, bueno, se opuso a alguna gente, pero no llegó a ser una medida mayor, digamos. Pero es un poco lavarse olímpicamente las manos y decir, yo no me meto ahí, esa plata es de ustedes, manejan. Sí, yo creo que el fallo está bien, o sea, en términos del derecho y de la autonomía que tiene la... Es correcto, sí, es lo correcto. Cual no indica mucho más que eso. Es correcto en el contexto. Convengamos que el video donde se plantea el soborno se le hace con consejeros ya electos. O sea, aquí no se cuestiona la asamblea universitaria, se cuestiona las formas que van a votar algunos de los asambleístas, de acuerdo a que si muchos de ellos también pasaron por esas mesas de café en la cual se les ofrecía cargos para poder votar a uno de los candidatos, en este caso al señor Cerizola, que es la que se probó, digamos, o la que se está por probar, digamos, todavía está en la justicia, aunque es muy claro el video con respecto a este tema. De todos modos, lo importante sería acá. De todos modos, no sé si lo pueden usar como prueba, digamos, relevante. ¿Verdad? Sí, ya la gente que defiende a Ramiro Moreno está cuestionando el video. Son cosas que se pueden armar, dicen ellos. Bueno, no sé. Estamos entrando en otro terreno. Ramiro Moreno nunca salió a desmentir nada, así que bueno, habría que esperar a ver cuáles son sus declaraciones y cuáles son las declaraciones de la otra gente. De todos modos, aquí lo importante es que el proceso electoral que se va a llevar a cabo hoy está viciado de ciertas sospechas y cierta nulidad en tanto y en cuanto existen estas prácticas en la universidad. Y aquí el fallo del juez Beja dice que la universidad cuenta con los anticuerpos necesarios para erradicar de su vida institucional las sospechas respecto de las prácticas fraudulentas. En ese aspecto yo creo que tiene razón. O sea, a ver, teóricamente tiene los anticuerpos. Toda institución, claro, tiene las formas para ir erradicando de su cuerpo, de su organización, a las personas o a las formas, a las prácticas políticas. Es como decir que a EDET lo controla el ente regulador. ¿Qué tiene, digamos? O sea, bueno, sí, lo tiene. Claro, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se cambian este tipo de cosas? Ya nos pasó con otros temas. Yo creo que se cambia a partir de que la gente que está dentro de la universidad y la sociedad toda en última instancia también, porque de alguna manera todos nos vemos beneficiados con lo que hace la universidad, directa o indirectamente, porque la universidad genera intelectuales en distintos ámbitos, tanto en el conocimiento en sí mismo, también en el conocimiento práctico, ingenieros, arquitectos, abogados, gente vinculada a la economía, filósofos, profesores de historia, etcétera, etcétera, biólogos y demás, que generan conocimiento y que lo transmiten a la sociedad, haciendo que ésta se desarrolle en los distintos ámbitos intelectuales de la misma. Entonces, lo importante aquí es que la propia universidad, y fundamentalmente creo yo los estudiantes, vayan generando, si quieren, si lo desean, porque tampoco es una cuestión de voluntad, de pura voluntad, las formas democráticas y las prácticas democráticas que terminen con este tipo de cosas. Yo recuerdo en alguna época se hablaba de elegir en forma directa al rector, que cada estamento vote directamente a un rector, o sea, por ejemplo, los estudiantes vayan y voten a uno, todos los estudiantes, y que el voto de los estudiantes valga, qué sé yo, un voto, dos votos, tres votos, eso es una cuestión que se tendrá que analizar. O definitivamente un voto directo, qué sé yo, porque si siempre cuando lo pones en directo termina que los docentes hagan lo mismo, los no docentes hagan lo mismo, y que bueno, de ahí surja, sin necesidad de llegar a una asamblea, donde en el camino entre que son electos a llegar a la asamblea hay todo un proceso en el cual un sector o el otro van tratando de convencerte o convencerlos de que por qué camino van. Bueno, que no sea indirecto, que sea directo, y que así se pueda elegir sin entrar en este tipo de contubernio de asambleas universitarias, y que yo elijo a uno para que elija a otro. Ya pasó en Tucumán, recordemos, en Tucumán el gobernador se elegía a través del colegio electoral. Hubo un caso muy famoso en Tucumán cuando se eligió a D'Amato, que Signigliaro votó una cosa y después lo traicionaron. O por ejemplo, aquella vez Chevalli había sacado más votos que el justicialismo, porque el justicialismo había ido dividido, y en la asamblea él se eligió a un gobernador justicialista. Entonces, después se eliminó esta forma de votar, el consejo se eliminó, y este colegio electoral se eliminó, y hoy por hoy votamos directamente al gobernador. Yo creo que la universidad tiene que lograr prácticas más directas de la asunción de sus autoridades, para evitar todo este tipo de cosas. Uno de los planteos que se hace hoy, que yo creo que va a ser, yo ayer hablaba con gente vinculada a la universidad y me decían, bueno, aparentemente Cerizola tiene los votos para ser elegido. Antes del tema del soborno estábamos seguros, dice, ahora no sé, me decía uno de ellos, porque bueno, esto generó mucho malestar y generó mucha suspicacia, hay gente que está muy molesta. Pero de todos modos O sea, lo primero que van a hacer en la asamblea es ver de qué manera votan ahora. O sea, si eligen votar en secreto todos, se pueden dar vuelta tranquilamente, y el cericiolismo me parece que ahí la tiene medio complicada. Es que cuando uno, si se vota, y el cericiolismo está planteando el voto nominal, o sea que cada asambleísta levante la mano y diga por quién vota. Lo que se viene haciendo de aquí a esta parte es que cada uno ponga en un papelito el nombre del candidato y después sea secreto, o sea que nadie sepa por quién votaste. Eso también es una forma de resguardar a algunas personas de algún tipo de sanción o de persecución en el futuro. El voto secreto tiene esa intencionalidad, busca que no se conozca quién votó a quién, sino el resultado en sí mismo. Ambas formas tienen su lado positivo y su lado negativo. Pero aquí, cuando se vote el voto nominal o el voto secreto, ya se va a ir perfilando cuáles son los votos que tiene cada uno. Porque si gana el voto nominal, evidentemente es porque el cericiolismo ha logrado tener mayoría. Y si gana el otro voto, ahí vamos a ver después qué es lo que pasa, ¿no? Hay muchas presiones, me decían gente vinculada al cericiolismo que no estaban seguros todavía de cuál de los planteos hacer, porque bueno, hay mucha gente que los quería votar, pero que quería votarlo en forma secreta. Así que bueno, ahí están discutiendo todavía ese de cosas. Por otro lado, dentro de vendría a ser folclore de toda esta cuestión, nos decían de que había 5 colectivos que llegaron de Buenos Aires, algunos vinculados al Partido Obrero, Recordemos, el Partido Obrero, a través de sus organizaciones estudiantiles, maneja lo que sería la Federación Universitaria de Buenos Aires. También recordemos todos los problemas que hubo allí hace un tiempo atrás, cuando no se podía elegir rector. ¿Te acuerdas, Juanchi? Que estuvieron como un año, dos años sin rector porque no se podía. Las asambleas universitarias eran copadas por los estudiantes y nunca se podía hacer. Parece que la intencionalidad de algunos sectores estudiantiles es volver a hacer esto. Yo no creo que sea una solución. Yo creo que lo único que hace eso es embarrar un poquito la cancha. Pero por otro lado también creo que se la tiene merecida. Si alguien le hace eso, se la tiene merecida. A mí lo que no me gusta es que vengan de otra provincia a meterse en la cuestión de Tucumán. Yo creo que las cosas se resuelven en casa. Para poder cambiar la realidad universitaria se tiene que cambiar desde adentro. O sea, los propios docentes y los propios estudiantes son los que tienen que tomar conciencia de que... Te digo, Santi, a nadie le interesa este tema. O sea, es una cosa increíble, ¿verdad? Yo me fui a la escuela y creo que voy a ser el único que por lo menos tenía ganas de ir, digamos. O sea, voy a tratar de llegar, de estar ahí, que va a ser inútil. Totalmente inútil, pero voy no, a... No, no te van a dejar pasar. No, voy a llegar hasta el vallado. Yo ayer pedí acreditaciones para ver si nos podían dejar y me dijeron, mira, voy ahí hasta el vallado. Solamente le dimos a 20 medios, inclusive dejamos afuera la Gaceta, a Canal 10, porque no nos dieron lo suficiente acreditaciones al periodismo. Dice, disculpame, pero no tenemos ahora para vos, bla, bla, bla. Así que me recomendaron que lo vea por televisión. Claro, que lo va a transmitir claro. Canal 10. Estoy pensando seriamente en verlo por televisión. Y sí, seguro. Porque no sé si me da el cuerpo todavía para ir a la ciudad. Yo lo que sí voy a ir con la cámara, voy a ver qué onda. Decían inclusive de que había gente de la barra de Almirante Brown. Pero por mí que vaya. Que vinieron de Buenos Aires a patotear. Bueno, no sé. O sea que va a ser. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado es? O sea, bueno, la gente que me lo dijo es gente que está vinculada al actual rector. Me decían que la gente del Gordo Saab, que el Gordo Saab hizo traer gente de otro lado para que haga lío, para que haga quilombo. El fútbol al final está involucrado. Se lo usa para muchas cosas. Yo no sé si es cierto esto, ¿viste? Son comentarios que se hacen. En vez de hacer eso, hubiera buscado hinchas de San Martín, de Atlético, que seguramente son más baratos. Pero bueno, la idea es que no los conozca nadie, aparentemente. O sea, y gente pesada, sí la hay, ¿no? Porque convengamos, las barras bravas son gente que vos le decís, anda, tirate en el bajo del camión y se tiran. Y bueno. Porque, bueno, están en eso. Es parte de su oficio. Se ve que hay plata. Sí, se ve que hay plata. Bueno, hoy vamos a saber si hay o no hay rector en la Universidad Nacional de Tucumán. Esperemos que esto, bueno, en el futuro los estudiantes se pongan las pilas y cambien esta realidad, que haya un proceso básicamente de parte de el compromiso no existe si la gente no está informada o no sabe o no le importa. Como es, vos decís, estuviste ahí y a nadie le importa nada. Bueno, convengamos que la Escuela de Cine nunca se ha caracterizado por la militancia porque es una cosa nueva, digamos, pero ya el hecho de que nadie me sepa contestar cuando yo preguntaba, che, ¿votamos o no votamos? Y no sé. ¿A quién importa? ¿Qué es? Bueno, eso es parte de esto agrega algunos puntos negativos al tema de la política. La gente dice, nada, ¿para qué? Son todos gatos, son todos... Pero a la hora de quejarse, no, que no pasa nada, que en esta escuela no pasa nada, que en este lugar no pasa nada. Esa es la dualidad. Por un lado decimos, a mí no me importa nada, pero cuando vos elegís a alguien, ese alguien lleva adelante políticas que te perjudican o te benefician. Y cuando te perjudican, decís, qué hijo de tu madre, mirá lo que me hizo, bla, bla, bla, bla. Y vos decís, bueno, hacete cargo, porque esa gente que está ahí, a Puchero todo el mundo lo critica, pero lo votaron. O sea, al Perovit hay mucha gente que lo critica, pero lo votaron. O sea, esa gente no está ahí por mandato divino, está ahí por un mandato de la gente. Y bueno, si uno cree, yo creo fundamentalmente esto, yo creo que si uno cree que las instituciones se tienen que mejorar, hay que meterse en las instituciones para mejorar. Si uno cree que la política debe ser mejor de lo que es actualmente, hay que meterse en la política para cambiarla, porque la política en sí no es algo malo, al contrario, yo creo que es una actividad más noble del ser humano, que bueno, que después esté bastardeada, que haya gente que no haga las cosas como deberían ser y que lo usen para beneficios personales o de grupos y demás. Son cosas que pasan cuando uno abandona la política, la gente no le interesa nada, simplemente va, vota y después se olvida. No hay que votar y olvidarse, hay que participar en las distintas instancias que te brinda la sociedad para poder hacerlo. Yo creo que la sociedad, como dice aquí el juez Beja, tanto la universidad como la sociedad tiene los anticuerpos necesarios, o debería tenerlos, para poder transformar, ya sea desde el club de barrio, el centro vecinal, el Consejo Deliberante. Por ejemplo, esta semana teóricamente se debería reunir el Consejo Deliberante, no sabemos si lo va a hacer, no sabemos si hay temario o no. Me decía uno de ellos el otro día, con que haya un tema para discutir se puede reunir el Consejo Deliberante. Bueno, aparentemente no hay ni siquiera un tema. Nos dijeron que se iba a tratar el tema de la gente de la Utinger en 1900, todavía quedó eso ahí. Así que bueno, esto es también, nos tenemos que hacer cargo cada uno de nosotros, que las instituciones que tenemos es responsabilidad también nuestra. No absoluta, obviamente, porque claro. yo no lo mandé a Ramiro Moreno a ofrecerle cargos a esa gente. Bueno, pero hay que cambiarla, para cambiarla hay que sacar gente como esa y tratar de que se creen los organismos que eviten este tipo de prácticas. Así que bueno, ahí estamos, esperando a ver qué pasa con la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, descomprimamos un poco, vamos al fútbol nuestro de cada día. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Este año no voy a decir nada raro. Simplemente darle las gracias a todos. Vica el Barça, vica Cataluña, la aguanta Argentina, la concha de su madre. A jugar, señores, la última del campeonato. San Martín de Tucumán, italiano, Protex Sports. A favor de Bordat, recordemos que no jugó siempre de titular. Remate al arco para que reponga San Martín de Tucumán. Lindo disparo, ¿eh? Tiene de Camilo, la metió por el medio. Oh, lo perdió San Martín, qué clara, qué nítida. Hace circular el equipo de Roldán y llega bien al área, viene el centro. Oh, pelota al córner, tiro de esquina, empieza a tambalear el arco Azurro. Toca la pelota para que gire, para que cambie de frente, muy bien Herrera. Lo dejó solo a su compañero, atentos a Vega. Por arriba sigue dilapidando chances el equipo de Roldán. Herrera enganchó bien, tiene el centro para De Camilo, toca atrás, viene para el 11, viene para Vega que saca el centro, Luis Brandán, bien, por Bordat, el arquero del hacha. Toca que llega de Fernández, la pelota que viene para Brandán, Waldo, saque de arco, el zurdo para pegarle, la ilusión en Baraldo, la ilusión también está en Ronconi, arriba el cabezazo. Esto será saque de arco. Va Saconi. Brito. Es el arquero. El Anguila Gutiérrez. Se la quedó. Estamos 1-1. Sí, me conviene esperar que paten y ahí le digo quién me gustaba. Estaba para pegarle Saconi con la derecha. Es lógico que le pegue Britos, el mejor ejecutor que tiene italiano con la zurda. Buena intervención de Marcos Gutiérrez ante una pelota que se esquinaba rumbo al palo. Matizamos la noche del cierre del campeonato. La cancha del Sportivo Italiano. Qué bien se lo ve a Gutiérrez, ¿eh? Ya en dos o tres intervenciones. No pareciera que viene una tan larga inactividad. Es de categoría. A jugar, señores. La parte final. Italiano 0, San Martín de Tucumán 0. Último tiempo del hacha en la B Nacional. Pasó Ronconi, qué bien juega Ronconi. La puso para Baraldo. Probó bomba Baraldo, saque de arco. Herrera. A ver qué ocurre con esta. ¡Qué linda jugada! Puede ser un golazo el remate de Brandana. Y la trajo como si fuera Messi. La definió como si fuera Heinze. Está recuperando la pelota Vega. Cambio de frente de Vega. La puso como con la mano para Miguel Fernández. Está esperando Miguel Fernández de camino con el taco. ¡Qué lindo para Brandán! Vendrá para Rodríguez. Vino para Rodríguez, la tocó para Rizzo. A ver Rizzo. Lo perdió el pibe para agarrarse la cabeza y lamentarlo de acá a Tucumán. ¿Qué hiciste, pelado? Bueno, yo le prometí goles, le quise meter a usted. ¿Sí? Muchas ganas para este partido. Pero no me puedo responsabilizar de lo que hizo el pibe Rizzo. Leonardo Rizzo, debutante en San Martín, se metió en el área con decisión, superó a Ronconi en velocidad y ante la salida de La Fuente, de zurda le erró al arco. Situación clarísima para San Martín, la mejor que ha tenido en el partido el equipo de Roland. Estuvo a punto de quedarse con el gol que le podría dar los 3 puntos. Rizzo y la revancha, toca para Rodríguez, se la llevó y parece el arquero de La Fuente, sigue despilfarrando chances el equipo del negro Roldán. Otra más, consecutiva para el equipo tucumano. Y otra vez del lado de un juvenil, en este caso Gonzalo Rodríguez, que de zurda define débil y achica muy bien de La Fuente. Tuvo 2 seguidas en menos de un minuto San Martín, las 2 muy claras, mano a mano. Brito, Anguila, casi se te escapa. Con este frío, 0-0. Al lado de Seiza. Ni con el avión la pegaron, porque tienen que ir a Aeroparque, si no se van de acá. No sé. Señoras y señores, final del juego para Italiano de San Martín de Tucumán, para la B Nacional en esta temporada. 0 grande, Italiano regresa a la primera B Metropolitana. San Martín de Tucumán deberá trabajar mucho para pelear el campeonato. Ojeiro y Paternalus Araonados lo ven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Oh, esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Escuela, te fuiste a trabajar. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Estamos en un chullo más, son las 7:29 de la mañana. A ver, Santi, Andrés Calamaro dice: los ambientalistas de Gualeguaychú son unos fachos. Lo dice así de una. El músico pidió además que la pastera Botnia trabaje para fabricar papel de porros. Porro, esa cosa que tiene adentro una cosa que se fuma. Volar el puente, que no sé si vendrá por lo mismo. Así que bueno. O volar por el puente. Sí, no sé qué significa esa frase ahí en cosa, pero dice Andrés Calamardo. Se presentó en el velódromo de Montevideo para tocar 26 canciones y entre tema y tema despacharse contra los ambientalistas de Gualeguaychú, a quien calificó de fachos. Según reflejó el diario Últimas Noticias de Montevideo, sobre el conflicto binacional por la instalación de la pastera en Fray Bentos, Calamaro dijo no estar en contra de que esta empresa trabaje, pero solo para fabricar papel para armar porros. También agregó que al puente habría que explotarlo porque para él los ambientalistas de Gualeguaychú son unos fachos que le caen cero bien. Sin puentes igual somos hermanos, manifestó arrancando un efusivo aplauso. Papel para armar y al puente, pum, resumió el rojero, que también se quejó porque en reiteradas oportunidades le tiraron remera de Peñarol al escenario. Tengo por cábala que no haya nada amarillo aquí arriba y las cábalas se respetan. Bueno, está un poco quisquilloso. Tomando mate, el músico comandó el espectáculo, que centró especialmente en su perfil más rockero, acompañado por tres guitarras, teclado, bueno, tocó sus canciones, qué sé yo, tocó alguna de Marley, alguna de Police, de los Rolling Stones, bueno, temas suyos también. Entre el público se escucharon algunas quejas, reclamaban hits y le pusieron un poco más de onda, bueno. ¿Qué más le podemos pedir a Andrés Calamaro a esta altura del partido, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, no le gusta nada a los ambientalistas. No le gustan los ambientalistas, bueno, recordemos que hubo una reunión. Pero tiene una postura muy una asamblea, particular con la pastera. Sí, nadie, hubo una asamblea en Gualeguaychú, en 1200 personas que decidieron seguir cortando el puente. Yo no quiero entrar a discutir si 1200 personas representan a toda una población, pero representan en sí a la población, a su parte más activa en última instancia, que casi por unanimidad resolvieron este tipo de cosas. Evidentemente la gente que no está de acuerdo con estas medidas no va a ir a esa asamblea, pero bueno, si hay gente que está en desacuerdo deberían hacer otra asamblea y plantear una cosa distinta. Bueno, por ahí entramos ya en un proceso de lucha, de alguna manera lucha civil, entre los distintos miembros de la Asamblea. Yo no tampoco estoy de acuerdo con el corte, yo creo que ya se han agotado las instancias de este tipo de lucha. Pero bueno, es lo que decidieron ellos y ahí están, si siguen cortando el puente. Yo creo que no, que para mí en algún punto eso es una cuestión electoral. En algún punto también es parte de este proceso de enfrentamiento que hay con el gobierno nacional. Lo único que busca es embarrar un poco más la cancha. Pero bueno, es una asamblea y hay que ser respetuoso de las decisiones que tomó esta gente, más allá de las opiniones que uno pueda tener con respecto a eso. Ya se hizo una reunión, ya se habló con Uruguay, ya va a haber un control más exhaustivo del lecho del río, ya se expidió el Tribunal de la Haya, o sea, las instancias de las cuales se puede, de las cosas que se pueden hacer, ya se han hecho. Entonces yo no veo el sentido de seguir cortando la ruta en función de seguir cortando la ruta, ¿para qué? Si no hay solución, a simple vista no hay ninguna solución, más parece una cuestión anárquica, de algún modo caprichosa, que no lleva a ninguna parte. Pero bueno, ahí están, esta gente sigue ahí pensando que esto va a llevar a algún tipo de solución. Esperemos que así sea. Así es. Por otro lado, los autoconvocados marcharán el jueves, en día que habrá protestas en cada hospital, básicamente. Seguimos con los hospitales cerrados a la espera que se dignen a llamarnos, con esa definición, Karina Sus, delegado de los trabajadores autoconvocados de la salud en el centro de salud, describió el resultado de la asamblea que se realizó ayer en el CAP de Villa Carmen. El médico precisó que el jueves a las 13 se realizará la próxima marcha. Será un día de protesta con asistencia a los lugares de trabajo. Cada centro asistencial definirá su metodología para manifestarse. Eso puede incluir desde la atención de consultorios en las veredas hasta cortes de calle. Recalcó que los hombres y mujeres de la salud que no se sienten representados por los gremios del sector ATSA y AME mantienen su demanda de que el gobierno les dé un incremento de 200 pesos a la base de cálculo. Evidentemente plata hay para pagar el aumento de la dieta de los legisladores. Lo que pasa es que el gobierno está desnudando su verdadero rostro. Declama que los pobres le interesan, pero solo a la hora de votar. Por eso no nos importa que los hospitales estén cerrados, mientras subsidian hoteles, call center y hasta un rally. Ignoran el reclamo de la sanidad. Mañana puede ser un día trascendente para el movimiento de los autoconvocados si la asamblea que deliberará a partir de las 10 en el quincho médico de Concepción decide formalizar el proceso de agremiación del sector. Tenemos una necesidad sentida de avanzar en la sindicalización, en formar una estructura que abarque toda la geografía provincial, dijo Adriana Bueno, delegada del Hospital de Concepción. La médica aclaró que la conformación de un gremio es solo una de las aristas del plan de lucha del sector, porque vamos a mantener la movilización y la presencia en las calles, que es lo único que puede conmover a este gobierno, al que no le importa que el pueblo no tenga atención. Pero hay una sentida necesidad en un vasto sector del movimiento que quiere la sindicalización, teniendo en cuenta que nuestro reclamo actual, que es la mejora de nuestro salario, tiene neto perfil sindical. Bueno, admitió que obtener personería gremial puede demandar años, pero los trabajadores del sur viven una necesidad de contar con un gremio a la par de sus luchas y reclamos. No somos rebeldes sin causa, manifestó. Bueno, me parece genial. Ya desde aquí estuvimos diciendo desde hace un tiempo que sería importante que los autoconvocados se organicen a través de un sindicato o un gremio, si ellos creen que no se sienten representados por ATSA o por AME. Yo no estoy de acuerdo mucho con estas cuestiones de dividir a los trabajadores. En última instancia diría, bueno, que se afilen a ATSA y que manejen ATSA. Sería para mí una manera de, porque tener tres gremios en el gremio de la salud le quita fuerza a las protestas que pueden hacer los trabajadores. Yo creo que cuanto mayor es la unidad de los trabajadores, más fuerte se hacen sentir. Cuando esta unidad se ve disgregada ya en tres gremios, en este caso serían tres gremios, esa fuerza para negociar pierde valor. Entonces, los gobiernos de turno o las patronales de turno aprovechan estas divisiones para obtener mejores resultados para sus negociaciones. Entonces yo creo que podrían plantearse, decir, bueno, estamos afiliados a APSA o nos afiliamos a APSA, votemos y cambiemos la estructura de ese gremio si no estamos de acuerdo con lo que están realizando. Me parece que sería lo más, desde mi humilde punto de vista, sería lo más acertado. No estoy de acuerdo en seguir dividiendo al movimiento obrero o al movimiento de trabajadores en en tantas y cuantas organizaciones sindicales uno quiera construir. Yo creo que hay que tomar las que están y abordarlas, ganar las elecciones y bueno, desde ahí hacer los planteos gremiales que se pueden hacer. Pero bueno, ahí están ellos tratando de construir otra gremiación que sumaría la tercera en lo que son los trabajadores de la sanidad. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más, el teléfono para comunicarse es 461-9315, celular para los mensajes 155-677-378. Son las 7 y 40 minutos de esta mañana del 18 de mayo del año 2010.

pero fue el antecedente más importante que hubo en América Latina con respecto a la época de la revolución, las revoluciones que se dieron 20 o 30 años después de la rebelión de Túpac Amaru. Túpac Amaru representa lo mejor del pueblo indígena, su rebelión, su lucha y su defensa de sus intereses en contra de la explotación del trabajo que en ese momento se daba a través de distintas vertientes o distintas formas, como la mita, que eran las minas, el yanaconazgo, en la agricultura, que eran las formas de la explotación que daba el gobierno español en América Latina. Bueno, fue, se puede decir, el pionero en la lucha por las revoluciones en este tiempo que estamos festejando o recordando, el Bicentenario de la Argentina. El Bicentenario de la Argentina, bueno, ahí viene el informe, decía de que las revoluciones en América, si bien fueron revoluciones en tanto y en cuanto cambiaron los dueños del poder, o sea, cambiaron de manos el poder, no fueron revoluciones en tanto y en cuanto no cambiaron la matriz económica y social que la sociedad tenía hasta ese momento. Los pioneros de la revolución en el caso de América Latina, o en el caso concreto de la Argentina, como Moreno, como Castelli, como Belgrano y otros tantos, Monteagudo y demás, fueron derrotados después de un tiempo. El ideal revolucionario que se basaba en la Revolución Francesa, en las libertades individuales, en el desarrollo de un sistema más justo. Recordemos que Castelli fue uno de los que peleó en el norte, él hizo una expedición al norte y liberó a los indios en la zona de Bolivia, liberó a los indios, le dio tierras, o sea, tiene una mirada hacia los indígenas como hermanos, que era una mirada que tenía que ver con el derecho, la defensa de la revolución. Y uno a veces cree que esta mirada era de todos los revolucionarios. Bueno, uno después ve lo que hizo Roca, por ejemplo, y se da cuenta que no era así. Lamentablemente la Revolución de Mayo, es algo que vamos a ir desarrollando a la medida que se acerque, digamos, esta fecha del 25 de mayo. Si la pregunta sería si realmente la Revolución de Mayo fue una revolución, en términos de que cambió la estructura económica de la Argentina, o simplemente fue el traspaso de un poder de unas manos españolas a unas manos criollas, y no cambió realmente la estructura económica del país. Yo creo, bueno, estoy más cerca de la segunda, o sea, fue un cambio de poder, fue un cambio de las autoridades, fue la independencia de España, pero no sé si como revolución cambió la realidad económica, o cambió la forma que se distribuía la riqueza en ese momento en la Argentina. Moreno, Castelis y otros de ellos expresaban quizá lo más puro de esa revolución en términos teóricos. Lamentablemente la práctica después tuvo, no se pudo llevar adelante. Sus ideas creo que eran muy avanzadas para la época, y no existía el sujeto social que pudiera llevarla adelante. Ellos se basaban en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era una revolución burguesa, y en Argentina todavía en ese momento no había burguesía así como clase social consciente. De todos modos, bueno, Castelli fue el orador de la Revolución de Mayo, fue el principal defensor de la postura por la cual independizarse, fue también el que fusiló a Liniers. Recordemos que cuando se dio la Revolución de Mayo, Liniers se fue a Córdoba, hizo una sonada allí. Y bueno, Liniers en ese momento era un ídolo en términos populares, porque había sido uno de los que enfrentó y resistió la invasión inglesa, bueno, atado a los intereses que tenía Francia en ese momento acá, o sea que entre ellos, que no Inglaterra no ocupe el Río de la Plata. Bueno, matarlo a Liniers no fue una decisión sencilla. Pero era, bueno, en ese momento las decisiones evidentemente no eran sencillas. Moreno le dijo a Castelli, le dijo al general que estaba ahí en Córdoba que ajusticiara a Liniers. El general que estaba en Córdoba dijo que no lo iba a hacer. Entonces Moreno mandó a Castelli y le dijo, si vos no podés, voy a mandar a otro, y si no, voy a ir yo a ajusticiarlo. Y bueno, fue Castelli y lo fusiló. Fue una de las cosas que, bueno, por ahí leí un libro que se lo presté a un amigo que creo que lo tiene ahí juntando polvo, de de José Pablo Feynman, La sangre derramada, que habla sobre este tema del ajusticiamiento de Liniers. Bueno, él tiene una postura del tema de que no hay que matar y ese tipo de cosas, pero bueno, habría que estar ahí, hay que estar en los momentos históricos, en los momentos políticos. Ellos venían de una forma de pensar revolucionaria, y bueno, el que se le ponía enfrente y se oponía, duro con él. De todos modos, bueno, aquí lo que se trata es recordar a Túpac Amaru, líder de las primeras rebeliones que se dieron en América Latina por la independencia de nuestros pueblos. Y Liniers no es el dibujante, el humorista. No, era... Este tiene onda también. La marcha de los pueblos originarios pasó por Córdoba. Unas 5.000 personas que conforman parte de la marcha de los pueblos originarios se encontraron este lunes en Córdoba, en camino a Buenos Aires, bajo el lema Caminando por la Verdad, hacia un Estado plurinacional, para reclamar una serie de reivindicaciones para las comunidades aborígenes. El enorme contingente, que está encabezado por la dirigente jujeña Milagro Sala, que se moviliza en unos 100 colectivos, se instaló en predio de la ciudad universitaria, a unas 15 cuadras al sur del centro de Córdoba. Hoy que Argentina festeja el Bicentenario, nosotros también queremos festejar porque existimos desde hace 517 años, indicó Sala, al resaltar que esta marcha tiene un gran significado para las comunidades porque luchamos desde hace mucho tiempo para la devolución de nuestras tierras a las que venimos reclamando. Además, la dirigente jujeña pugnará para que en las escuelas todos los niveles de educación comiencen a respetar y a practicar la Pachamama, que son el origen de la Madre Tierra. María Esther Mamani, Colla jujeña, sostuvo que esta marcha es un émulo de la que en 1946 efectuaron nuestros abuelos bajo el nombre del Malón de la Paz, pidiendo la devolución de territorios a las comunidades originarias que luego de 64 años no han sido reconocidos. Solicitamos que eso no cumplido se realice ahora que el Estado festeja sus 200 años, pero nosotros que tenemos más de preexistencia, es lógico que como pueblo originario hagamos una propuesta diferente en este bicentenario. Recordó la dirigente que esta marcha se inició el pasado 12 de mayo en Jujuy con 2.500 personas, a las que fueron sumando comunidades de Salta, Tucumán, ahora Córdoba y Santiago del Estero, mañana de Rosario, o sea por hoy Rosario, donde nos uniremos a la columna del NEA para llegar a Buenos Aires el miércoles. Bueno, también otra cosa importante es que ya el pedido de justicia por Javier Chocobar ha tomado trascendencia nacional, que no es poco. Esperemos que se llegue a algún tipo de resarcimiento ya, porque solución a esto no se le puede dar. Justicia. Exacto. Thank you. El español que me mata no sabe que está cortando la cabeza que mañana cantará en un canto eterno. Se muere el último inca, Tupac Amaru se muere, todo el Cusco se desangra por mi cabeza en la pica. A viernes de 6 a 8. La voz de Café Viejo 88.3. Es el otoño. Es tu radio. En otoño 2010. Es el otoño, es tu otoño. Es el otoño, oh, oh, oh. Es el otoño en tu radio. Es el otoño. Aquí estamos escuchando a Guillermo Terraza, nuevo récord Guinness. Tocó la guitarra durante 100 horas, Santi, ¿qué te parece vos? ¿Cómo le deben quedado los dedos, por Dios? Y cómo le debe haber quedado el mástil. Guillermo Terraza. ¿Pero tocaba bien? Entró. Escuchá. Ah. Bueno. Perdón, ¿te acordás de...? Sí. ¿Qué lo tiró? Grosso. Guillermo Terraza, un músico argentino que reside en Italia, estableció minutos antes de las 2 de la mañana del lunes pasado, en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, el nuevo récord para el concierto más largo del mundo, tras 100 horas tocando la guitarra sin parar. Exhausto y con sus dedos lastimados, pero feliz, Terraza alcanzó la meta de... ¿De qué? Te dicen la hora del lunes. Desató la algarabía de centenares de personas que se fueron turnando para acompañarlo en su maratónico concierto, dedicado a sí mismo a juntar dinero para los damnificados por el terremoto en Chile. En el acto y después de una merecida ducha de champán, el protagonista de esta hazaña, bautizada me perdí porque estaba viendo otra cosa. Bueno, se bautizada como Guitarrazo, obtuvo el correspondiente certificado de la empresa Guinness por la nueva marca, que equivale a 4 días y 4 horas. Bueno, a ver, la organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bla, bla, bla. Bueno, el chabón tocó 100 horas, qué sé yo, está loco, bueno. Todo bien, grosso, grosso. Así que toda esta banalidad para decir que vienen los números de oro del día de hoy, tarde como siempre, pero seguro. Bueno, me imagino que ya hace rato que están con el lápiz y el cartoncito en la mano. Pueden cortar el cartoncito en cuartos o anotar. Números de oro: 17, 33, 64, 25, 20, 89, 22, 23, 31 y 05. El número de la suerte es 3.530.855 y bueno, seguro si lo tenés te ganaste algo, como algo, 1.000 pesos en algo. Bueno, repito los números de oro rapidito porque esto ya no me está gustando nada. 17, 33, 64, 25, 20, 89, 22, 23, 31, 05, número de suerte 3.530.855, repito, 3.530.855, el que no anotó todavía no perdió, pero bueno. Los números de oro. ¿Y el número de la suerte? Ya te lo dije 50 veces, Santi. Ah, vos bueno, estabas yo quería, preocupado en otra cosa. ¿Qué sortea? Nada, 1.000 pesos en caramelos, Santi. Ah, qué bueno. Va a ser el Cádiz. Más de lunes a viernes de 6 a 8:30. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sin sincronizados, los paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Bueno, son las 8 y 20 minutos de esta mañana del 18 de mayo del año 2010. La presidenta Cristina Fernández le brindó ayer un fuerte respaldo al juez Baltasar Garzón, suspendido en sus funciones el viernes pasado por su decisión de avanzar en la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. Recordemos, Franco fue presidente de España por casi 50 años hasta que murió. Luego hubo un proceso de acuerdo nacional y todas las atrocidades que cometió Franco durante su dictadura, recordemos, llegó al poder a través de una guerra civil, bueno, no, nunca fueron juzgados en España. Baltasar Garzón comenzó a investigar estas cosas, lo que le costó que lo suspendiera. Así que bueno, ahí está. Lo invitó a la residencia de la embajada de Cristina Fernández a Garzón, donde conversaron durante media hora y le propuso que realice una nueva visita a la Argentina. Le brindamos todo nuestro apoyo, contó después la presidenta, quien recordó el papel del magistrado en la persecución de los represores argentinos y dijo que resulta un tanto incomprensible este doble estándar. Juzgamos a todos los que están afuera, pero no a los que cometieron delitos adentro. El encuentro se produjo antes de que Garzón viajara a Francia, donde recibió el premio Libertad y Democracia René Cassin, uno de los galardones más importantes en materia de derechos humanos. La reunión entre Cristina Kirchner y el suspendido juez español fue en la residencia que ocupó el embajador Carlos Bettini. Allí también estuvo Néstor Kirchner. Era justo y necesario que se encontrara en estos momentos con Garzón por todo lo que ha hecho en defensa de los derechos humanos, en particular en la Argentina. Cristina Kirchner no lo planteó públicamente en estos términos, pero sí fue clara en cuanto a que su desagrado con la situación por la que atraviesa Garzón. Estamos preocupados, sorprendidos y dolidos por esto que significa una regresión en materia de juzgamiento y de la concepción de justicia universal en materia de derechos humanos, que precisamente lo instaló España con mucha fuerza y de la cual todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos. Garzón fue suspendido en su función de juez el último viernes por el Consejo de Poder Judicial Español. El magistrado está acusado por haber intentado investigar las desapariciones de más de 130.000 personas, o sea que la dictadura argentina que ha hecho un poroto, durante la dictadura franquista. La suspensión llegó después de que un juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, decidiera someterlo a juicio oral por prevaricato, es decir, por dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. Fue justamente eso lo que argumentaron las organizaciones de ultraderecha que se presentaron como querellantes en este, contra el magistrado. Cristina Kirchner es la primera presidente que sale a respaldar a Garzón, quien hasta aquí había recibido el apoyo de diversas figuras. Relación entre juez y la presidenta tiene su tiempo. La misma Cristina Kirchner, que contó haberlo invitado a que visite nuevamente Argentina, recordó: cada vez que el juez ha viajado a la Argentina se ha entrevistado con nosotros, hemos participado en forma conjunta en seminarios y en casi todas las oportunidades que vine a Madrid nos hemos hecho algo en algún momento, un tiempito para encontrarnos. Así que bueno, guarda Néstor, ¿no? Saben el rol tan importante que Garzón ha desempeñado en materia de justicia universal de derechos humanos, no solo en relación con nuestro país, sino también con nuestra hermana República de Chile. Recordemos, Garzón fue quien logró la extraditación de Pinochet, que lo detuvieron en Inglaterra. Bueno, después los ingleses lo liberaron. Y no sé si vos te acordás, Juanchi, que supuestamente el problema de Pinochet era un problema de demencia senil. Y yo recuerdo que cuando llegó al aeropuerto de Chile, iba en una silla de ruedas. En un momento detuvo la silla de ruedas, se paró y hizo unos gestos ahí con el bastón, como diciendo que era todo. Bueno, no se podía esperar más de ese tipo de gentuza, que por suerte se murió. También la presidenta recordó este hecho. Siringo, actualmente, que uno de los represores vinculados a los vuelos de la muerte, cumple en España una condena de 1000 años de prisión. Fue condenado en España y actualmente está cumpliendo esa condena allí. Siringo fue uno de los que declaró en un momento por el tema de los vuelos de la muerte. Hay un libro de Horacio Verbisky que parte de este relato, que se llama El Vuelo, que comenta y cuenta cómo eran las vicisitudes de los prisioneros que eran arrojados desde aviones por la Armada para hacerlos desaparecer. Bueno, nuestra presidenta recalcó el papel de esta persona, que para nosotros nos parece muy importante en la lucha de los derechos humanos en todo el mundo, y que bueno, marcó en algún momento un hito importante para todos, al perseguir a los asesinos en todas partes. Por otro lado, también Cristina, dentro de esta reunión que se está haciendo entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica, en medio de la crisis que atraviesa la eurozona, la presidenta propuso tratar las verdaderas causas de la debacle y pidió reconstruir la solidaridad. En la inauguración de la cumbre exhortó a los mandatarios de países desarrollados a evitar conductas y leyes discriminatorias contra la inmigración. Bueno, se la ve venir, parece. En la apertura de la cumbre de presidentes de América Latina, el Caribe y Europa, la jefa de Estado, Cristina Fernández, dijo que toda crisis finalmente termina impactando en todo el mundo y propuso abordar las verdaderas causas. En su exposición en Madrid, la presidenta pro tempore del Mercosur planteó los problemas del proteccionismo y la inmigración. La mandataria destacó hoy que la actual crisis internacional no es una crisis que pueda dejar alguna región o algún país fuera de los problemas, ya que toda crisis finalmente termina impactando en todo el mundo. Cristina pidió además a los países desarrollados evitar conductas y leyes discriminatorias contra la inmigración. Sin embargo, sostuvo que comprendía la reacción en el marco de la crisis que atraviesa el viejo continente. Sé que en momentos de crisis, de desesperación social, la condición humana tiende a encontrar culpables de la crisis y a situar a determinadas comunidades como causada. Sin embargo, Cristina expresó la preocupación de países latinoamericanos por el trato discriminatorio, sobre todo de países desarrollados, hacia los inmigrantes. La presidenta reiteró su exhorto a los jefes de Estado europeos y sudamericanos reunidos en Madrid a abordar el problema del proteccionismo en todas sus formas, desde un reduccionismo de intereses o mediático se enclava en una cuestión arancelaria o de aduana. Ella también dijo que habría que reconstruir el multilateralismo y la solidaridad entre los países. Además dijo que una economía realista no con base de la especulación financiera, sino en la producción y el empleo, los verdaderos generadores de riqueza y bienestar para nuestros pueblos. No se puede hablar de doble estándar en materia ambiental, no se puede hablar de doble estándar en materia nuclear, no se puede hablar de doble estándar en materia de proteccionismo, afirmó Cristina al hablar entre los jefes de Estado europeo y sudamericano. Bueno, cuando ella dice doble estándar, es que ellos te dicen cómo tenés que hacer vos las cosas, pero ellos no las hacen. Ellos dicen, tenés que liberar el mercado, tenés que abrir las importaciones y demás, pero cuando vos querés venderle algo a ellos, no te dejan. El caso ahora, esta cumbre, por ejemplo, se viene posponiendo hace mucho tiempo porque los sectores agrícolas de Francia, con poderoso lobby, están tratando de que no se hagan este tipo de cumbres porque afectaría a las producciones agrícolas de Francia y de otros países de la Comunidad Económica Europea. Bueno, también, cuando ella habla de doble estándar en desarrollo nuclear, te dice, nosotros tenemos bombas, pero vos no las podés hacer. Nosotros podemos desarrollar la energía nuclear, pero vos no lo podés hacer. Nosotros podemos ser proteccionistas, pero vos no lo podés. Bueno, o sea, si vos decís una cosa, también sé coherente con lo que haces en tu lugar. Bueno, esto fue la presidenta allá en España tratando de abrirle la cabeza a toda esta gente de Europa. Bueno, hay una importante información que dice que la Facultad de Psicología de Córdoba, en este marco de la discusión de la minería, de los pueblos originarios y demás, la Facultad de Psicología de Córdoba rechazó en forma indefinida los fondos de Minera Lumbrera. Esta misma facultad de la Universidad Nacional de Córdoba había desistido de recibir los fondos correspondientes a 2009 a través de la resolución número 166. Ante la posibilidad de nuevos envíos, decidió rechazarlos sin límite de tiempo. La resolución fue aprobada por unanimidad el 12 de mayo por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Recordemos que la Minera Lumbrera reparte en las distintas universidades del país 50 millones de pesos. Hay cerca de 20 facultades que se negaron a recibirlo y hay, creo que son dos o tres universidades que también se han negado a recibir estos fondos, que dice que son fondos de la contaminación ambiental. Muy buena la medida y muy buena la propuesta. También los docentes universitarios ratificaron el paro docente para este jueves y viernes. Por otro lado, también visitará Tucumán el titular del ANSES el día jueves. Diego Bocio, titular del ANSES, vendrá a la provincia para inaugurar oficialmente una unidad de atención integral en Yerbabuena y realizará también una charla en nuestra provincia. También visita nuestra provincia el miércoles, o sea mañana, el dirigente de la CTA Nacional y ex embajador en el Vaticano, Carlos Kuster. ¿Será algo de General Kuster? Visitará la Asociación de Prensa de Tucumán y se reunirá con el secretario general Oscar Gijena y directivo de la organización. Kuster mantendrá un encuentro con Monseñor Luis Villalba. Bueno, son algunas de las breves que... Sí, ¿le dijiste a alguien? Con Villalba. Bueno, estuvo en el Vaticano, que algunas cosas puede conversar con Villalba, ¿no? Debe estar acostumbrado a charlar con los curas, ¿no? Bueno, el jueves va a sesionar la legislatura luego de la polémica que se entabló con respecto al aumento de sus dietas de 5.000 pesos pasaron a cobrar 7.790, que limpiándolo son 6.400. La legislatura se va a reunir este jueves, que va a discutir los fondos para terminar el Hospital del Este y comenzar la construcción de un asilo de ancianos. Hoy se definirá el temario en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Regino Armado, presidente subrogante de la Cámara, volvió a justificar el alza del 56% de los salarios de los pobres legisladores tucumanos. Pobrecito, ¿no? Bueno, aquí estamos en un yuyo más, ya nos estamos yendo. Así te lo digo. Mirá, ¿te suena algo esto? Uy. Me suena a comienzo del programa y al final del programa. Bueno, aquí estuvimos, aquí estamos. Mañana vamos a dar alguna crónica sobre lo que pasó ahí en la asamblea universitaria que hoy dirige el rector. No nos van a dejar entrar. No. Pero de todos modos, o sea, para quien le interese un poco eso, lo puede ver por Canal 10. A partir de las 9 de la mañana. Míralo por TV, grita los goles. Bien, aquí esto fue un yuyo más, Juanchi Murillo, en la operación técnica, los comentarios, yo soy yo, las risas, las puteadas, etcétera, etcétera. Y Santiago González en la reflexión inteligente de este programa. Hasta mañana. Se vemos, gente. Que suelen plantarse acá. Nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás.